Hola, estás escuchando Cada Mañana del Mundo, un viaje fonográfico por las mañanas del mundo, editado por Estefan Marín. Esta cuarta temporada está dedicada a los paisajes sonoros de Sudamérica. Hello, I'm Udo Noll. And here is Valparaíso Descanso, my South American phonographic morning. Valparaíso Descanso for each morning of the world. Recorded mostly at Plaza El Descanso in Valparaíso, Chile. Gracias por escucharnos.